Pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Buenas, estamos hoy día 28 de mayo en un nuevo capítulo de Econo Nuestra, ese programa de economía política de la radio La Voz de los Trabajadores, transmitido desde la Sala Clotario con DJ Clotario en los controles y con un invitado muy especial. Hoy día tenemos el honor de tener a José Manuel Flores en nuestra sala aquí de la radio, director del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, porque hoy día haremos un programa especial sobre la principal industria chilena y principalmente también industria exportadora de un país tan abierto económicamente como el nuestro. Sabemos que el jueves anterior al fin de semana largo, el 21 de mayo, parte de los trabajadores del cobre estuvieron en movilizaciones. También sabemos que el tema de los recursos naturales han captado la mirada que ha derivado de propuestas alternativas de reforma tributaria, como por ejemplo cuando tuvimos aquí a los muchachos pertenecientes a sus centros de alumnos de economía en particular, donde ellos difundían un poco la generación de una propuesta alternativa de reforma tributaria previo incluso al anuncio que hizo el gobierno a finales de abril, y ellos nos comentaban que precisamente uno de los ejes tenía que ver poner el ojo, el ojo tributario, la recaudación en los recursos naturales explotados en nuestro territorio. Y también sabemos, y lo hemos conversado aquí anteriormente, que hay un panorama regional donde al menos mediáticamente se ha hablado mucho sobre la nacionalización de empresas ligadas a las industrias primarias, es decir, industrias ligadas a la extracción de recursos naturales y que principalmente son latinoamericanas, en nuestro caso son vecinas. Hemos hablado del caso argentino, hemos hablado del caso boliviano, y es que nuestra zona se caracteriza por exportar o vender productos sin mucha manufactura, que es lo que le llamamos industria primaria o materias primas. Bueno, antes de empezar la conversación con José Manuel, le damos la bienvenida. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel. Ya lo presentamos. Primero vamos a ir con un temita inspirado quizá en este tema donde nos vamos a meter, el tema del rubro minero, y a la vuelta ya vamos a darle con todo a la conversación aquí con el director del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre. Señoras y señores, venid. Vamos a contar aquello que la historia no quiere recordar. Pasó en el norte grande, fue Iquique la ciudad, 1907. Marcó fatalidad allí al pampino pobre. Mataron por que pongan atención. atención. Bueno, ahora les pedimos que pongan atención, decía el tema que nos precedió directamente desde la cantata Santa María, interpretado por Quilapayún. Y bueno, saludamos ya formalmente, le pedimos incluso que se presente. José Manuel, te dejamos el micrófono a ti. Hola, buenas noches, mucho gusto. Agradezco la invitación que me hace la CGT para plantear de un tema que es neurálgico para todos los chilenos. Ustedes saben que en este caso el territorio continental de nuestro país deben ser de unos 742 mil kilómetros cuadrados. Chile es un país relativamente chico en términos de superficie. Y de esos 742 mil kilómetros cuadrados, el 80% son tierras altas. Porque nosotros los chilenos tenemos el imaginario de que somos un país agrícola, potencial, una potencia alimentaria desde el punto de vista agrícola. Eso es un mito. El 80% del territorio son cerros. Entonces, a partir de esa característica surge una otra ventaja, por decirlo así, que nuestro país tiene con respecto a los demás países latinoamericanos y del mundo, es que siendo un país tan pequeño, aquí se concentra el 50% de las reservas de cobre del mundo. Si hoy día se habla en este siglo, que es el siglo de las comunicaciones, el cobre es el soporte técnico de este siglo. Así como el litio, por ejemplo, que aquí está las segundas reservas más grandes de litio del mundo, el litio va a ser el combustible de este siglo para esta era de la información. Bueno, está el cobre, que es el sustrato material de esta era. Entonces, estas son dos características que tiene este pequeño territorio que es nuestro país, que nosotros los chilenos lo desconocemos. En el imaginario colectivo nuestro no está adquirido. Salvo ahora, a partir de 2006 en adelante, que las movilizaciones de estudiantes han puesto en primer plano la recuperación de esta riqueza para los chilenos. Recuperación que deriva de la nacionalización que hizo el presidente mártir Salvador Allende en 1971. Esa parte de la historia también se omite. Entonces hay gente que hoy día habla de nacionalizar, pues falso. Si uno parte de la misma Constitución de la República, dice en su artículo 19, número 24, dice que el Estado tiene el derecho absoluto, exclusivo, inalienable de todas las minas en Chile. Y este es un tema importantísimo, una cuestión de trascendencia enorme, sobre todo en el conflicto que está en este minuto de Angloamérica con Codelco. Esta es una cosa que debiera competir a todos los chilenos. Todos los chilenos deberíamos estar informados de toda esta situación, de todo lo que está en juego aquí. Que siendo este un país tan pequeño, dispone de esta colosal riqueza. Esto como para introducirnos. Pues ahora me imagino que tú que tengas, hay muchas inquietudes que tú me planteas en off, que a lo mejor te interesaría, o si quieres seguimos en este tema. Como contextualización yo creo que está perfecta, sí, pero de hecho la pregunta yo diría es cuál es la situación actual en este preciso momento de la minería de chilena. La minería chilena, bueno, relacionado principalmente, bueno, a nuestro commodity número uno, digamos. Claro, bueno, primero que nada, Chile es un país minero, eso hay que dejarlo asentado. Las exportaciones mineras constituyen han constituido a lo largo de la historia de Chile republicano el soporte económico de este país. Primero fue en la época posterior a la independencia las guaneras del norte, después vinieron la plata de Copiapó. Todo eso se depredó, toda esa zona fue arrasada desde el punto de vista ecológico por el capital, en este caso inglés. Tú ves, por ejemplo, en Copiapó hay zonas que se llama San Francisco la Selva. Y tú vas a Copiapó y dices, ¿ya dónde crees? Perdón, ¿dónde hay una selva? ¿Ah? No hay selva. Entonces todo eso fue depredado. Hoy día ya han salido en telenovela incluso que muchos de esos capitalistas derivaron a la zona del carbón. Schwager, Cauciño, toda esa gente. Después vino el salitre. Luego está el cobre y ahora viene el litio. Entonces, nosotros hemos despilfarrado, por decirlo de alguna manera, por no tener una conciencia de estos recursos como pueblo, hemos despilfarrado una cantidad de recursos monetarios, por decirlo así, derivados de ellos, que no deberían transformar en una potencia económica. Pero no es así, pues estamos sumidos en esta subterra, por decirlo, como decía Baldomero Lillo. Entonces, desde esa perspectiva te puedo decir, por ejemplo, que Codelco, siendo la minera que se constituyó para administrar los recursos del cobre a partir de 1971, al término del gobierno de Pinochet controlaba más del 90% de la producción. Sin embargo, estamos hablando de 1.200.000 toneladas de producción anual, que había 1.200.000, ya un poco más, puede ser, pero nunca más de 1.400.000 toneladas. Y sin embargo, con los gobiernos de la Concertación, esto se desnacionaliza. Codelco, de un 90% de un 95% del control de la producción, hoy día no alcanza a tener el 26%. El resto está todo en manos de empresas transnacionales o de capitales transnacionales. ¿Y manteniendo el nivel de producción? Bueno, ese es otro tema. Es otro tema. Si tú te fijas, una de las prioridades del gobierno Salvador Allende era llegar al 1.000.000 de toneladas para el año 1976. A él lo liquidaron en el 73. Vale decir, al término del gobierno de Allende, la producción nuestra llegaba a unos 800.000 toneladas. Entre el 73 y 1990, la tonelada de producción subieron de 800 a 1.400.000, 1.300.000 y algo. O sea, no se alcanzó a duplicar. Sin embargo, entre el 90 y el 2011, digamos el año pasado, la producción de cobre de Chile se sobrequintuplica. Hoy día estamos en los 6 millones de toneladas aproximadamente. Y digo aprox porque se da otra situación. Hoy día había una involución. Cuando aparece la Concertación, se plantea pasar una fase transformadora en las exportaciones chilenas. Nosotros exportábamos materias primas, entonces la fase transformadora implicaba que esas materias primas tendrían que ir con valor agregado. Bueno, con los gobiernos de la Concertación, más este gobierno, había una involución. O sea, ya ni siquiera exportamos mineral como cobre, como materia prima, sino que estamos exportando un subproducto del cobre, que es el concentrado de cobre, que es la mena de cerro, por decirlo. O sea, digamos, son procesos inferiores. Y eso se está exportando como producto. Entonces, cuando se habla que estamos exportando 5 millones y tantos toneladas, la verdad, eso es una ponderación, es una falsedad. Porque ocurre que las mineras transnacionales, que son las que exportan estos concentrados de cobre, ellos declaran una ley determinada, un 30%, incluso leyes inferiores. Y la ENAMI, que es la que maquila la producción de la pequeña minería, los registros que tienen normalmente demuestran una ley de mineral superior al 40%. Entonces, ¿cómo se explica que yacimientos nuevos, con explotación tecnológica de alto nivel, tenga leyes de cobre inferiores a yacimientos ya sobreexplotados y con tecnología de tipo artesanal? O sea, no guarda relación. Entonces, ahí se sospecha, y una sospecha, digamos, fundada, de que se burla al Estado chileno, y de hecho hay trabajos de un señor que fue agente de aduana, que ha publicado varios temas al respecto, y él presenta sospecha fundada de que están burlando al Estado chileno al declarar esas leyes de cobre. Porque, ¿qué ocurre? O sea, es cierto, tú vas a Cochilco y reclamas por eso, y Cochilco dice, no, pero aquí está la certificación. O sea, lo que él declara que un 30% o un 27% de ley de cobre es cierto. Aquí están los documentos. Entonces tú ves la factura y están todos los papeles en orden. Pero resulta que si tú tomas el tipo que te fiscaliza la calidad de la exportación, el aforo físico, por decirlo así, y empiezas a investigar de quién es la propiedad de ese laboratorio, llegas lamentablemente a concluir que es de la misma propiedad del tipo que está exportando. O sea, es una empresa tercerizada, por decirlo así. Sí, pero que tendría incentivos perversos. Además. Pero José Manuel, para que nos quede claro a todos los que estamos en este tema, ahora, los que estamos curiosos, sí. Expliquemos a la gente que nos escucha ¿Cómo definimos la ley del mineral? Bueno, ¿cómo se define, por decirlo? Es la cantidad de gramos por tonelada. Y esa tonelada incluye otras cosas. Tonelada de material. De material. Claro, hay una tonelada de material que se extrae del cerro, hay unos procesos intermedios de molido, etcétera. A veces le incorpora la lixiviación. Y eso se analiza y se le estima el porcentaje, por decir, por kilo. Que realmente es cobre. Entonces, naturaleza, claro, la naturaleza ocurre, que es la otra cosa perversa de todo esto, ocurre que el cobre no está solo. Claro. O sea, la naturaleza no opera en una lógica formal. ¿Ah? La naturaleza no vende cobre puro. Claro, no opera en esa lógica formal, solo cobre, no. Ahí hay una mezcla de material. Incluso escondida saca tierras raras, y ellos declaran tierras raras. Y resulta que las tierras raras son los que se utiliza para uranio, lo que se utiliza para todas estas cosas de enriquecimiento de uranio. Que son armas de destrucción masiva. Claro, y son de tipo estratégico. Y que existen, las que no encontraron en Así, tiempo atrás se detectó que aquí en Valparaíso estaban sacando tierras raras. Pero, entonces, el fraude, para que nos quede claro, sería que declaran menos ley, por lo tanto se declara que hay menos cobre. En esa tonelada de mineral. O sea, sacan más cobre de lo que declaran. Por ejemplo. Ese es un tema. Entonces, ¿Qué se ha detectado? Que estas empresas que validan estas exportaciones, que validan los aforos físicos, son, digamos, tan vinculados. Pues hay intereses cruzados. Hay intereses cruzados. Entonces ya eso ya es sospechoso. Sí. Entonces, por otro lado está que el mineral, en su calidad de concentrado, va con otros elementos. Ellos los declaran, dicen, mire, va tanto de oro, va tanto de esto. Pero en la misma lógica, certificado por esta empresa. ¿Quién fiscaliza eso? Claro, no hay una fiscalización chilena, nacional, autónoma, que te dé fe de que realmente eso es lo que va en el vagón, porque estos son vagones, son miles, digamos, un embarque de cobre, estamos hablando en promedio 30.000 toneladas, y eso están saliendo tres buques diarios prácticamente, estamos hablando de 100.000 toneladas al día, que salen más o menos esas características, y dependiendo de eso, es lo que Cochilco después pondera como cobre, tonelada de cobre fino. Entonces hacen una proporción. Entonces, a todo esto venía porque yo te hablaba de 5, casi 6 millones de toneladas. Entonces, en la práctica, no son 5 ni 6, son 12, o tal vez más, 12 millones de toneladas de mineral que salen. Y esto cuando ellos lo en oro, plata, molibdeno. Quien le compra esto, ¿quién le compra a esta gente ya? Les compra, obviamente, de acuerdo a la ley. Pero el tema es que se compran ellos mismos afuera. Además, son empresas relacionadas. Entonces, y ese es uno de los puntos que se ha criticado mucho, que ellos sacan utilidad vía precios de transferencia, por ejemplo. Porque como este no es un producto, sino que es un subproducto, entonces ellos ya no lo venden al precio internacional, lo venden a un precio bastante inferior. Lo castigan. Y en esa venta, además, el flete es a cargo de los chilenos. Y el seguro también es a cargo de los chilenos. O sea, todo el Estado asume ese costo. O sea, nosotros, en esa venta. Qué otra barbaridad. Tú me pones una cara, pero ya. Sí. Mira, vamos a ir con un tema, vamos a seguir conversando de esto. Vamos, ya que no hemos entrado en estos desiertos legales. Vamos con un tema que he hecho parte diciendo Síganme al desierto de Son Garden Burden In My Hand. Bueno, volviendo a ese tema de Soundgarden, Burden in My Hand, vamos con otro bilingüe, DJ Clotario, algunos saludos desde el Facebook. Sí, tenemos al compañero Axel Black, que él está hoy día apoyando a los compañeros allá en Freirina. Ah, perfecto. Y está escuchando el programa y dice, la VHP Billington, y hace una crítica de cómo se lleva todos los recursos, ¿no es cierto?, y cómo está extrayendo y sacando todo, está haciendo una... el comentario que hace. Están los compañeros colectivos Revol también escuchando. Un saludo para los compañeros Fernando Warnier de Providencia. Y nos están escuchando en Colombia y en Argentina. Ojalá que los compañeros que están escuchando de ahí se puedan plantear su sí, en Argentina y Colombia. Así es que para que puedan conectarse y puedan hacer sus consultas al invitado. Hola, sí, oye, desde Argentina quien está escuchando es Gastón Mazota y su mamá. En San Carlos de Bariloche nos están escuchando. Irene, mamá de Gastón, es una prima, está escuchándonos. Y un gran saludo para ellos y que ojalá estén disfrutando este momento. Un saludo para su familia entonces, compañera allá en Bariloche. Bueno, a todos los que están escuchando, dio la casualidad que salió mencionada la tercera región, Colombia también, y bueno, Colombia, la tercera región, son zonas que saben, zonas mineras, son zonas mineras, o en el caso de Colombia incluso también de... donde hay cordillera, hay minería. Donde hay cordillera y minería. Zonas andinas, digamos. Exacto. Y saben un poco de la huella que van dejando las multinaciones. La explotación irracional de los recursos. Que es el pago al final que hacen. Pero sigamos un poco con esto porque... Bueno, en realidad podríamos meternos un poquito por ahí. Ya. Todos estos procesos tienen un costo y tienen un beneficio. Vamos por el lado de los beneficios. De los beneficios. Bueno, en el caso chileno, ¿qué podríamos decir? La utilidad es que las mismas transnacionales declaran. El año pasado, en el 2011, declararon 34.000 millones de dólares en utilidades. O sea, los tipos no tienen problema en reconocer lo que ganan. Piensa tú, 34.000 millones de dólares, lo que significaría. O sea, con 30.000 millones de dólares, tenemos una cuenta nosotros acá en el comité, que por ejemplo con 18.700 millones de dólares se le podría dar una casa a 7.200.000 familias al año. Creo que incluso la demanda educacional por educación gratuita, valga la redundancia, está cifrada en torno a una quinta parte de ese valor. Claro, o sea, hay una cuenta que acá se hizo y que siempre se presentaba en estas exposiciones, que con 18.700 millones de dólares tú le puedes dar una casa anual a 7 millones de familias. Chile debe tener 4 millones de familias, o sea, anual, de 1.000 UF. Y aparte de eso, asegurarle a los montepiados y jubilados una pensión mínima de 400.000 pesos. Esto igual que los vendedores de ambulantes. Y aparte de eso, además, tú puedes asegurar una educación gratuita y de calidad, de excelencia, más de calidad. Porque uno cuando habla de calidad habla de mercado. A mí me gusta más de excelencia. ¿Me dijiste eso con 18? O sea, lo primero con 18.000, pero que te queda un excedente. Pues te quedan algo de 11.000 y tantos millones de dólares. Entonces con esos 11.000 y tantos millones de dólares adicionales, tú puedes hacer el resto de... ¿Y eso solo? ¿Estamos hablando solo de utilidades? Solamente de 30.000 millones de utilidades. Yo te decía que en el 2011 obtuvieron 34.000 millones de utilidades. O sea, podríamos repartir los 30.000 y quedamos con 4.000. Además, como un colchón. Y educación gratuita y de excelencia, te decía yo. Y además, se le podría garantizar salud a todos los chilenos. Hasta 500.000 pesos. Mira. Y si eso no te satisface, le podríamos asegurar a 1.5 millones de pequeños productores, pymes, digamos, o trabajadores independientes, gente que no tiene acceso a la banca, a ellos se les podría asegurar 20 millones de pesos en crédito con 0% de interés. ¿Y esta situación de utilidades, porque el año pasado igual estábamos en un contexto en particular de un alto valor del mineral, se ha dado a lo largo de la historia de una manera estable, digamos. Yo te decía al principio, este el año del, o digamos, este siglo en estos momentos. Claro, estamos viviendo la época de la era de la información. Y el sustrato material de esa era es el cobre. Chips, todo, cablerío. Piensa tú, por ejemplo, obviamente que la economía norteamericana no la podemos seguir todos los países del mundo, porque si consumiéramos como consumen los norteamericanos, tendríamos que tener 5 planetas. Claro, ¿eh? Sí, sí. Entonces va a haber un reajuste, tiene que necesariamente haber un reajuste en esas cosas. Ese modelo no es replicable. O sea, si los chinos consumieran como los norteamericanos, ya no tendríamos tierra. O sea, el planeta desaparecería necesariamente. O los hindúes, que son 1.200 millones, aplicar esa lógica, no tendríamos recursos. Pero, para darte una referencia, los norteamericanos consumen más de 12 kilos per cápita de cobre. Y los chinos no alcanzan al medio kilo per cápita. Ah, o sea, falta todavía. Claro, o sea, si es que se van a nivelar. Digamos, que lleguen a los 3 kilos los chinos ya es una cosa que va a provocar un caos, en términos, digamos, un caos positivo para nosotros. O sea, en ese sentido que. Y pensemos los hindúes, que están más a la saga de los chinos todavía en ese aspecto. Entonces, estos precios son, digamos, desde el punto de vista histórico, van a ser sostenibles en el tiempo. Incluso se especula, hablan de elementos alternativos, no, son marginales, es una cosa marginal. O sea, y sería un buen momento entonces para aplicar cualquier reforma que tendiese a renacionalizar. Es indispensable, ¿no? ¿Por qué? Moral, política y económicamente. Pero es un imperativo. Vamos a jugar a la ingenuidad, José Manuel. ¿Por qué a nuestras autoridades, transversalmente, pareciese que esto no les importa? Bueno, es cosa de escuchar las declaraciones que hizo Elwin al diario El País. ¿Está vivo todavía Elwin? Al diario El País. Si tú ves las declaraciones que hace Elwin, él valora mucho la figura de Pinochet. Valora mucho que Pinochet le dio continuidad, le permitió dar continuidad a su gobierno. Entonces, bueno, como dicen en los tribunales, a confesión de parte, relevo de prueba. Al momento del golpe, Elwin era presidente del Senado. Sabemos por los informes del gobierno norteamericano, el informe NISCOR y la comisión CHURC, que eran cómo Estados Unidos intervino acá en Chile, en las Fuerzas Armadas, cómo propició el golpe. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que todo el cobre estuviese en manos, ¿no?, de la férula norteamericana. Entonces, y ellos son copartícipes de eso. Se da el golpe contra Allende. Piensa tú, yo escuchaba hoy día un senador que hablaba, un senador de Movimiento Cristiano, decía, pero es que el gobierno Allende era gobierno de minoría, decía él. Entonces, bueno, si es así, apliquémosle la misma a Piñera, po. Si Piñera, ¿quién respalda a Piñera? Al menos una ICE, o sea, un 0%. Si tú te fijas, claro, resulta que los electores es el 40 y tanto. Pero resulta que hay más de 5 o 6 millones de chilenos jóvenes que no participan de esto. Entonces la representatividad real de Piñera es nula, po. Bueno, más aún con el binominal, etcétera. Bueno, supuesto. El golpe se da para eso, po, para cambiar la constitución, para imponer el binominal. Entonces, toda esta lógica está inserta en esto. Entonces, lo que tú dices, bueno, de ingenuidad, en realidad no es ingenuidad. O sea, las pruebas están ahí, a la vista de todos nosotros. Perfecto. Y respecto, por ejemplo, haciendo un poquito de historia. ¿Cuándo fue la última reforma tributaria que tenía que estar relacionada con el tema de nuestros recursos naturales mineros? Me refiero al royalty. ¿Qué año fue eso? Esto fue en el 2005, después que metieron preso a Jorge Lavandero, al senador. ¿Y estaba de presidente? Lagos. Lagos. El señor Lagos. ¿Qué impacto tiene esa última ley aprobada de royalty? Si es que no ha tenido modificaciones. Yo creo que Antes que abordemos eso, me gustaría que explicar un concepto que esta gente, todos estos delincuentes, tratan de confundir a la gente. Ocurre que en cualquier negocio, cualquier chileno que quiera hacer algún negocio, tiene que comprar todos los recursos que va a utilizar para generar un producto o un servicio. Como bien dice nuestro presidente, nada es gratuito. Entonces, todos los chilenos sabemos que si queremos hacer alguna reparación en la casa, en cualquier parte, nadie nos va a regalar nada. Hay que comprar, hay que gastar plata. Pero ocurre que en estas tremendas empresas mineras, sobre todo, y en general en toda la extracción de recursos acá en Chile, esta gente no tiene costo de recursos. Ese recurso se lo regalan. Entonces, aquí ese es un tema que los tipos han sido muy inteligentes en soslayarlo. Incluso es más, confunden este concepto de royalty, tiende a confundir a la gente porque lo asocian a un impuesto. Pero aquí la cosa es más grave. O sea, el tipo saca este recurso que es cobre, que es oro, que es plata, y no aparece en su contabilidad como un costo. Porque si bien es cierto, aquí se le obsequia una concesión, porque se la regalan prácticamente. Es como lo que se descubrió de estas empresas del sur, que las forestales del grupo Mate, que pagaban 5.000 pesos al año, bueno, 10.000 pesos al año por explotar cobre, por explotar madera. Bueno, acá en el cobre es más o menos de ese nivel la grosería. Son cuestiones groseras. Entonces la gente, como no está informada, porque a ellos les interesa que esta asimetría de la información esté permanentemente, por eso han deteriorado la educación. O sea, aquí el deteriorar la educación es una necesidad para generar esta asimetría. O sea, un pueblo ignorante que no esté consciente de lo que está ocurriendo, es más fácil que estos negocios sean prósperos. Entonces, ¿qué ocurre? Que este recurso, en ninguna parte ellos pagan por eso. Se les da esta concesión y ellos sacan, mineral, sacan. Es lo que está ocurriendo ahora con Angloamérica. Angloamérica le quiere vender al Estado un 49% de esta mina Angloamerican Sur. ¿Pero qué le está vendiendo? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto que se está en la transacción? No son más que las reservas. Porque eso es lo que hay. Lo que ya lo otro lo sacaron y se lo llevaron gratis. No le pagaron nada a nadie, que es otro tema. O sea, judicialmente yo podría, si yo doy de una concesión para que me explote un predio, yo no puedo exigir al tipo que me pague lo que se está cosechando, ¿no? O sea, me está saqueando el gallo, ¿te fijas tú? Por un tema de ignorancia, en definitiva. Se aprovechan de eso. Entonces aquí los tipos se han llevado un mineral, que no lo han pagado. Es más, a propósito de hoy día de la famosa ley de la reservada del cobre, que Codelco tiene que dar un 10%, de ese mineral que se lleva en estas empresas, nadie, ninguno de esas empresas ha pagado el 10% de ese mineral, que estando en el suelo chileno, y que por la propia constitución es de dominio absoluto, inalienable, imprescriptible de la República, no lo pagan. ¿Ah? ¿Te fijas? No lo pagan, y los milicos no lo reclaman. O sea, si hubieran milicos patriotas, por último, tendría que parar el dedo. ¿Te das cuenta? Si es terrible, ¿no? Si es terrible esto. O sea, aquí hasta los milicos están metidos. Ahora, bueno, hay que separar entre la cúpula y los clases. Los clases no cortan ni pinchan. Perfecto. DJ Clotario, ¿algún saludo antes de ir a un tema? Los compañeros de Pasas para la Memoria hacen un comentario. Están escuchando. ¿Te escucha? Ahí sí, sí. Los compañeros Pasas para la Memoria están escuchando muy interesados en el programa. Ellos son de acá de Santiago. Dice, los lobistas mineros convencen a los políticos con aporte en dinero para hacer arreglines en las leyes. Estaría bueno comentar quiénes son esos asesores estratégicos que prestan servicio a las grandes corporaciones mineras y empresas agroquímicas. Y los compañeros de Círculo Allendista La Serena también están escuchando y también hacen su aporte. Dice que están siempre escuchan la radio desde allá y hacen algunos sugerencias para terminar con el binominal, renacionalizar las riquezas, crear una asamblea constituyente. Perfecto. Bueno, volvemos, José Manuel. Entonces, para aterrizar el asunto, un pueblo informado difícilmente será gobernado. ¿Qué es esto entonces del royalty? Ah, bueno, estábamos en este tema. Sí. O sea, de partida, este mineral se va gratis. Aquí nadie, no le pagan a nadie, ni siquiera el 10% de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Está claro eso. Sí. Entonces, cuando nace esta inquietud del royalty, nace por eso. Como una manera de intentar que estas transnacionales que se llevan este recurso gratis pagaran algo por eso. Ponte tú, Balmaceda impuso creo que 10 peniques por quintal. Bueno, eso le costó que lo frieran. Entonces, ese es un royalty. Balmaceda impuso ese. Ahí impone un precio sobre el recurso. Bueno, en este caso, hasta el día de hoy se lo llevan gratis. Entonces, ¿qué hizo Lago cuando luego que meten preso a Lavandero, porque Lavandero estaba llevando este tema del royalty adelante? Cambia esta figura de royalty y lo pone como un impuesto. Vale decir, Lago dice, mire, esta va a ser una tasa que va a ser sobre la venta menos, o sea, esos elementos de costo. Sobre las utilidades. Claro. Un costo fijo, digamos. Claro, no es costo, no es un recurso, sino que es un rendimiento. O sea, ustedes van a tener tanto de venta, entonces a eso le vamos a aplicar costo y a esa diferencia le vamos a tirar un impuesto, que era algo así de un 4%. Ahora, Lago hace una vuelta en el aire atroz, porque resulta que las transnacionales hasta ese minuto pagaban un 42%. Entonces, para poder aplicar este royalty, Lago le baja los impuestos a las transnacionales a un 35%. Se lo baja a un 35%. Y le aplica, según él, un 4% de impuestos. Entonces, supuestamente quedan en 39%. Entonces, de 42% a 39%. Hay una baja. Y si ese es un rendimiento contra algunos conceptos de costo, en la práctica hay un economista de la Universidad de Antofagasta que hace un estudio y llega a concluir él, un señor hijo del ministro Cademar, él llega a concluir que el rendimiento sin impuesto es de un 1,7%. O sea, en términos reales, es un 35% más un 1,7%. De acuerdo a las utilidades que van declarando. Según las utilidades. Porque como están inscritos en la superintendencia de valor, entonces hay una FECU, entonces de acuerdo a las utilidades que declaran en la FECU, ellos tienen que pagar ese 35%. Ahora, la pregunta es por qué ellos pagan menos que el resto de los chilenos y nadie reclama. ¿Ah? Sí, porque cualquier chileno tiene que pagar hasta un 40%. Y la empresa, bueno, el impuesto a la renta para todas las empresas del orden de un 20%, ahora creo que está en un 20%, entonces ya. Y nadie reclama por esa granjería que tiene esta empresa. Bueno, nadie reclama porque resulta que ese pago que hacen por ese impuesto constituye crédito para el rural complementario. O sea, en la práctica nadie lo paga. Ni las transnacionales, ni las empresas locales. Entonces, como van todos en la moja, entonces todos quedan... guardan silencio, o sea, nadie reclama, no les afecta. Entonces, es una faramalla tributaria que es necesario también transparentar, que la gente la conozca. Sí. Ahora, peor aún en el caso de estas empresas que estamos hablando que son utilidades sobre capital, pero resulta que esta gente ni siquiera opera con capital propio, opera con créditos. Y ahí el impuesto es más bajo. Porque lo que se paga en impuestos son los rendimientos al crédito, o sea, los beneficios que obtiene ese crédito. Entonces ellos sacan utilidades como gastos financieros. Y el beneficio al crédito es una tasa del orden de 4 o 5%, una cosa así de ser. Entonces ellos hacen toda una faramalla, es lo que se habla de la elusión tributaria. Sí. No tienen capital y trabajan con capital prestado. Hace poco, ¿cómo se llama este...? Vigi, que es ministro de Hacienda, ahí hacía una presentación por ahí en un diario donde él sostenía que era injusto que se cobrara impuestos solamente por los ingresos operacionales, que había que incluir el pago al capital. Injusticia, decía. Entonces, ¿qué está? Él está apelando a los prestamistas, pues está defendiendo a los prestamistas, porque entonces el interés del prestamista pasa a ser costo y reduce la utilidad. Entonces, menos pagan. ¿Te fijas? Entonces, este es un tema que hay que desenrollarlo. O sea, de repente medio alambicado, pero es así la figura. El tema tributario es tremendamente... Y se ha creado para eso. Complicado, sí. Se ha creado hasta un lenguaje, un ¿cómo dirían los...? Metalenguaje, dicen, ¿no? Sí. Cosa que nadie le entienda a estas faramallas, porque son faramallas. O sea, en definitiva, lo que hacen es saquear a la gente. O sea, en este caso, nosotros, pueblos chilenos. Sí, sí, pues no, bueno, no sé, de hecho, lo que nosotros vamos a hacer nos aquí. Pintan, entonces, esta cosa de royalty y impuestos, entonces, esta mezcla, incluso nosotros asistimos aquí hace poco a la Universidad de Chile. La Universidad de Chile recibe beca y financiamiento de la BHP Billington. Claro, hay salas que llevan el nombre de... Ellos becan a estudiantes de la Universidad de Chile, de UCHEF, y los mandan a estudiar a la India. Los pasean por Europa. No sé cómo llegarán después a la vuelta, pero se supone que eso es para ablandar a los muchachos. ¿Ah? Espero que no se ablanden mucho, pero los ablandan. ¿Sí? Aquí estamos con la escena. Entonces, en este paseo, son con plata de ellos, de la empresa privada, por decirlo así. Con ese propósito, con que se pierda el espíritu crítico. Y en esa, ellos, para ellos es un negocio, gastan $50,000, pero están 24,000 al año. Piensa tú, en este minuto, en la gran minería deben haber 120,000 personas. En la época de Salvador Allende era una cifra similar y se producían 500,000 toneladas. Hoy día, con una cifra similar, se produce 12 veces más. Y quizás más todavía, porque te hablaba de estos ponderados, porque a nosotros nos presentan ponderados, nosotros no sabemos cuánto es lo que físicamente está saliendo, la verdad es cosa que no se sabe. O sea, confiamos en que Colchico diga la verdad, pero Colchico ya está probado que los tipos se equivocan. Aquí, sin ir más lejos, lo que pasó con estos organismos como de la señora esta que dirigía la ONEMI. Entonces, aquí se equivocan, los tipos no están ni ahí, se les cae un avión y no están ni ahí. Entonces, ¿qué más que se equivoquen en una cifra de estadística? No están ni ahí. Entonces, desenmarañar esto, digamos, presentar las cifras reales, que es probable que hayan cuestiones más espeluznantes todavía. Perfecto. Bueno, vamos con un tema antes de seguir aquí conversando con José Manuel Flores, director del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre. Vamos con Arriba Quemando el Sol, de Violeta Parra. Thank you. Bueno, volvemos. Hay un tema que queríamos conversar con José Manuel que tiene que ver con... De alguna manera hicimos una contextualización, analizamos la situación actual respecto, por ejemplo, a cómo estaban eludiendo pagos que dirían directo a las arcas fiscales, cómo están tienen intereses creados de manera de declarar menos, etcétera, etcétera. Hemos hecho una contextualización, pero en el campo de los trabajadores del rubro, ¿qué me podrías comentar respecto a la situación que están viviendo en este momento 120.000 trabajadores? Sí, más o menos, deben ser eso. ¿Incluyendo subcontratados? Los tercerizados. Bueno, yo creo que todo el modelo, el modelo laboral, digamos, producto de esta intervención que se hace en Chile, está reflejada en la minería. En la minería, un tercio de los trabajadores es gente de planta, los dos tercios son gente que trabaja en empresas que prestan servicio, tercerizada, digamos. Y eso le ha permitido al capital hacer diferencias de salarios enormes. Un trabajador tercerizado no alcanza, yo creo que en promedio anda a andar a los $600 mensuales. En cambio, uno de planta debe ser el doble, fácilmente, arriba de mil o más. O sea, $1,000 estamos a $500,000, o sea, mucho más de $1,000. Entonces, eso les permite a ellos obtener mayor beneficio al capital este. Estamos hablando de esta empresa que controla el 75% de la producción nacional. Y si sumamos, si hacemos una cifra así gruesa de cálculo, supongamos que en promedio a todos los trabajadores reciben $1,000, estamos hablando que mensualmente son $100 millones, lo que se pagan en remuneraciones. Pero si somos más generosos, le damos $2,000, estaríamos hablando de $200 millones mensuales. Pensando en cifras redondas nomás, ¿sí? Supongamos que sean $2,000, cosa que no es así. Al año esa cifra no alcanza los $2,500 millones en remuneraciones, que sería el aporte que hacen estas empresas al Estado chileno, porque ese sueldo queda en el mercado interno. Claro. Y sin embargo se llevan $34,000 millones en utilidades para afuera, y quizás más, por este tema de que hablábamos en principio, de estos minerales no declarados o subdeclarados que nadie fiscaliza, porque nadie los fiscaliza. Piensa tú que en un concentrado, en una libra de concentrado de cobre, que vaya un gramo de oro, el precio internacional del gramo de oro debe ser del orden de los $10-$20, más o menos. Y la libra de cobre se está vendiendo en $4, de cobre, no de concentrado. La libra de concentrado de cobre debe estar no alcanzar los $2. Y basta que vaya un gramito que no esté declarado y eso ya vale $20. Vale decir, el cobre que va contenido ahí va de yapa en ese concentrado, por decirlo de alguna manera. El molibdeno es lo mismo, la plata y un sinfín de minerales más. O sea, esos son como los más tradicionales que conocemos nosotros, pero esta gente afuera tiene procesos tecnológicos que les permite separar. Incluso el sílice que va contenido, ellos lo aprovechan. O sea, ellos no pierden nada. Y a eso, volvemos al tema, le pagan a nosotros, el flete corre por cuenta de los chilenos y el seguro para eso corre. Piensa tú lo que significa mover 12 millones de toneladas al exterior. O sea, nosotros deberíamos tener una flota mercante propia para despachar esta cantidad de recursos. Lo del impuesto a los combustibles, que también, bueno, en el aspecto de, claro, en el aspecto tributario no pagan el IVA estas empresas, y el impuesto específico a los combustibles tampoco lo pagan, se les devuelve. Y ahí hablamos en off también cómo este negocio de disputada de Las Condes, los tipos están 20 años explotando esta mina que se está vendiendo el 49%. O sea, es toda una historia el tema de disputada de Las Condes, porque esta mina la vende Pinochet, se la vende a la Exxon, y se la venden en algo así como de menos de $100 millones para que la Exxon la explote por ahí por el año 78. Es la primera privatización que Pinochet hace. Y no le aguantaron a hacer más privatizaciones. Alguien por ahí no, seguramente no quería aparecer como vendiendo Chile. O sea, los militares chilenos vendiendo Chile no era como presentable para la historia, me imagino debe ser así el cuento. Era preferible que un gobierno como el de Erwin hiciera ese rol. O sea, estos fueron los malos del asalto, estos le pegaron a la víctima, los otros llegaron los bandidos buenos y esos saquearon a la víctima. Entonces, ¿qué ocurre? Que Pinochet hace esa venta y la hace en menos de 100 millones de dólares. Y luego, en el gobierno de Lagos, esto se vende de nuevo a Angloamérica. La Exxon se la vende a Angloamérica como en 1.300 millones de dólares. ¿Y quién la compra ahí? El mismo señor que la iba a comprar ahora, que ahora se arrancó. Diego Hernández. Diego Hernández se le imputa que en su gestión se han perdido más de 12.000 millones de dólares solamente en utilidades de Codelco. De hecho, Julián Arcayaga, que un economista, ha hecho esas denuncias. Ha hecho exposiciones respecto de esto, incluso fue a la Cámara de Diputados a denunciar este hecho, que en la gestión de Diego Hernández, a pesar de tener mejores precios y vender más cantidad, las utilidades son menores. Entonces no tiene sentido, no tiene lógica. Claro, este Diego Hernández es un experto en hacer desaparecer plata. ¿Y cómo la hace desaparecer? Con estas ventas de mercado futuro. ¿Te fijas? Entonces, bueno, ahora como este año volvió a perder plata, el tipo se arranca. Pero él estaba propiciando la compra del 49% de ese mineral que ya él, como gerente de Angloamérica, lo compró a la Exxon, que fue otro negociado que se hizo ahí y por el cual la gente del gobierno de Lagos Lagos mismo tiene que haber recibido su incentivo para permitir eso. Porque los tipos están vendiendo reservas que son del Estado chileno. Si las reservas son del Estado chileno, por mucho, no, es que la concesión es plena, decía un tipo aquí en la Universidad de Chile que presentó un trabajo. Oye, aquí no hay convenio, no hay contrato, no hay ley que sea superior a la Constitución. Aquí la Constitución es la ley fundamental, la que da estructura jurídica a la República. O sea, no puede haber convenio de ningún tipo que supere eso. Entonces, legalmente los tipos nos saquean, nos burlan, y económicamente también nos saquean y nos burlan. No pagan. Y precisamente hemos hablado de cómo ellos manejan sus costos y beneficios, y tú hiciste mención respecto al tema de los salarios, que era como el beneficio que eventualmente podrían dejar. Pero dejan otra huella también, y el tema del impacto medioambiental. Sí, las externalidades. Externalidades negativas. Claro, las externalidades. No, pero bueno, no es indirecto, si en realidad es muy directo. Es un costo perverso. Y en estos momentos. Que lo asumen todos los chilenos. Yo creo que donde está muy puesta la atención es precisamente en los efectos que tiene industrias tan estratégicas para nosotros, pero que a la vez dañan tanto y disminuye nuestra propia calidad de vida. Bueno, todos los proyectos de inversión descansan en la asimetría. Principalmente estamos en la era de la información, dije yo. Principalmente la asimetría de la información. O sea, que ellos tienen información que nosotros no tenemos. Entonces, fundamental, todo proyecto económico, en esta lógica de los neoliberales, de Chicago Boys, toda esta gente, ellos ya faltan primero, no hay pago a los recursos. No se pagan todos los recursos que participan en la función de producción, usando el lenguaje de ellos. Y lo otro es que aprovechan estas asimetrías. Ellos, más que las aprovechan, las fomentan, las cultivan, las desarrollan al omitir información. Tiempo atrás, años atrás, ya hoy día un poco ha ido cambiando esta situación, nos llamaba mucho la atención porque había un movimiento ecologista que hablaba del consumo de agua en el área forestal. Decían, no, que el pino radiata consume 100 litros de agua al año, bla, bla, bla, bla. Entonces nos llamaba la atención porque ellos destacaban muchos aspectos que me parece pertinente. Es cierto, el pino daña la zona donde se instala, eso yo no lo niego, pero el daño que genera la minería yo creo que es bastante mayor y varias veces mayor al daño que generan estos otros tipos. Entonces, frente a ese colosal daño, ellos no decían nada, estos ecologistas, Eso era para nosotros sospechoso. ¿Por qué te digo esto? Porque para procesar una tonelada de concentrado de cobre, a lo menos tiene que utilizar 4 toneladas de agua dulce. 4 tazas por una de... Claro, más o menos, 4 o 5 toneladas de agua dulce. Tiene que echarse a perder para poder procesar, y echarse a perder en el sentido que es irrecuperable. Estamos hablando que ahí quedan azufre, amoníaco y una serie de cuestiones. Esa agua queda, pero imposible. Digamos, recuperar esa agua implicaría hacer inversiones significativas, que en algún momento va a haber que hacerla. Entonces ese es un costo que ellos no lo pagan. Entonces, ¿cómo resuelven ellos hoy día eso? Ven una cuenca de cerro y meten ahí, hacen su depósito de relaves. Y ahí se va acumulando el agua. Y esa agua filtra las capas de corteza, etcétera, y va contaminando toda el agua subterránea. Además, tampoco ese costo lo pagan. Entonces, nos sorprendía mucho que ellos, que están preocupados por el tema del agua, no vieran ese deterioro. Piensa tú que hablábamos recién que son 12 millones de toneladas de mineral que se están moviendo en el norte. 12 millones de toneladas de material. O sea, estamos hablando de varios cerros Santa Lucía al año. O Cerro San Cristóbal, si quieres tú. Desaparecerían varios cerros San Cristóbal de aquí, o Santa Lucía de la zona de aquí del centro de Santiago. Pero mayor es el consumo de agua para eso. Y la sacan de un lugar donde no hay agua, del desierto. Es un milagro, digamos, los tipos hacen un milagro. ¿Eh? La sacan de donde no hay agua. Entonces, claro, van a los deshielos de la cordillera, van a las napas subterráneas. Y hoy día se están viendo las consecuencias. Veamos aquí en el Norte Chico, Andacollo, por ejemplo. Eso se ha ocultado. Ya en el siglo pasado, con el tema de la plata, desaparecieron los bosques. Chile fue el primer país que tuvo ferrocarril. Fue una cosa fantástica. Primer país de aquí, de Latinoamérica. Incluso el ferrocarril aquí operó en 1851, 20 años antes que en Japón. Era para llevar mineral al puerto. Claro, era sacar de Caldera, sacar a Caldera, al puerto. Y en Caldera había una, ¿cómo se llama? Igual que en Chuque, que Huachipato, una siderúrgica. Se hacían repuestos, se hacían piezas, se hacían locomotoras, locomóviles, una serie de cuestiones, una cuestión muy industrializada para la época. Todo eso se ha borrado. Tú vas ahora y el galpón lo usan para los fines de semana, un salón de baile, una cosa así que lo usan. Que eso debió haber quedado para la historia de nuestra, para que nosotros nos educáramos. Bueno, todo eso se mantuvo gracias a la madera. Cuando se terminó la madera, murió la industria de la plata. Pero junto con eso murió toda la geografía de la zona. Los tipos, hasta las hierbas, después andan sacando para alimentar las calderas. Entonces ahí hay un daño ecológico que pocos historiadores han dado cuenta hasta este minuto. Entonces, como te digo, volviendo al tema, a nosotros nos llamaba mucho la atención que estos ecologistas, hasta aquí santificados, estos santones ecologistas, no denunciaran eso, el daño que significa la minería. Entonces, hoy día se está prestando atención por un tema de que, aparte del agua, y los tipos están tratando ahora de meter tecnología, sacar agua de mar, escondida está haciendo eso, sacar, claro, desalinizar el agua de mar, pero resulta que para eso necesitan energía, que es el otro punto. Y ahí vienen las termoeléctricas, por ejemplo, en las costas de la Tercera Región. Oye, pero es que eso lo iban a resolver con centrales atómicas. Nosotros tenemos que dar con una piedra en el pecho que ocurrió ese terremoto en Japón. Si no hubiese ocurrido ese terremoto en Japón, que dejó en evidencia la fragilidad del tema nuclear, habríamos tenido ya una planta nuclear de segunda tecnología instalada en Antofagasta o en algún puerto cercano a estos puertos de embarque. Fue gracias a eso que se detuvo todo el tema. Alemania, en Europa, pararon todos los que eran las centrales nucleares. Es que ahí hay una buena pregunta, pero es que tú haces la pregunta al tiro, la respondemos a la vuelta. ¿Qué podríamos hacer, pensando solamente en el futuro, aclarar nuestra duda, para una industria tan fundamental, para nuestra economía, y que no lo va a dejar de ser, como la minería o el cobre. Hay que renacionalizar, recuperarla. Ah, ya, la renacionalizamos y la pregunta es, ¿qué hacemos con estos impactos negativos en el medio ambiente? Pero vamos primero con un tema de BEC y a la vuelta respondemos esta pregunta, saludo de todo este tema que se llama La Nueva Contaminación, precisamente. Bueno, volvemos ahí. Saludos, DJ Clotario, cuéntanos. Sí, más que un saludo, un comentario de los compañeros de Pasas para la Memoria. Dice, entre las empresas más importantes que funcionan en nuestro país en estos temas está Exten Comunicaciones, cuyo directorio integran María de la Luz y María del Pilar Velasco. Imaginación, cuyo presidente Enrique Correa, y Tironi Asociados, dirigidas por Eugenio Tironi. Todas se desempeñan en comunicaciones estratégicas y algunas reconocen hacer lobby. Ese es el comentario que hacen los compañeros de Pasas para la Memoria en relación a la discusión que se está haciendo. Bueno, y muy buen nombre, Pasas para la Memoria, ¿no es cierto? Bueno, saludo a los compañeros, gracias por el aporte. Y bueno, para ir cerrando, José Manuel, es una inquietud en el caso de recuperar de alguna manera, para nosotros influir en la producción del mineral, tan estratégico en esta era, no solo el cobre, también el litio. La visualización, y una pregunta, está bien para ir cerrando. Uno visualiza esto, ¿qué hacemos con el impacto socioambiental? Porque no solamente, directamente influye en las comunidades, lo sabemos. ¿Qué propuesta podría? Su calidad de vida. Obvio, absolutamente. De su hábito, todo. Bueno, yo creo que, mira, aquí hay una cosa que, remitiéndolo al tema constitucional, las concesiones mineras tienen que ser de interés público. Tienen que satisfacer el interés público. Esa es una condición que pone la misma constitución. Y si nosotros analizamos estas concesiones mineras que han hecho los gobiernos de la Concertación y ahora este gobierno de Piñera, no satisfacen el interés público. O sea, están eludiendo una cláusula esencial de contractualidad, si queremos hablar en términos leguleyos. Y como no satisfacen el interés público, perfectamente nosotros podemos finiquitarla, sin ningún problema. No satisfacen el interés público. Es que, por ejemplo, AgroSuper está metido ahí en Freirina. ¿Cuánta gente tienen en Freirina? ¿Unas 500 personas? ¿50 serán de ahí, de la zona? Con suerte. El resto es gente de afuera. Entonces, para ellos no les satisface. O sea, es más, lo que está haciendo AgroSuper y lo que va a hacer el capital en general es chantajear. Oye, si no me dejáis contaminar, no te doy pega. De hecho, así es el chantaje que se está... Claro, es el chantaje, es el mensaje que están dando. Oye, vamos allá los chanchos aquí y ustedes se van a chupar el dedo. Pero resulta que el trabajo para 50 personas está dañando a 5.000, a todo el pueblo. Entonces no hay compensación. Acá perfectamente ocurre exactamente lo mismo. El daño que se está generando respecto de las sobreutilidades que obtienen, no guardan relación. Yo recién hablaba de 34.000 millones de dólares al año. O sea, perfectamente los tipos con eso podrían resolver un montón de problemas. Ahí hay costos que no están pagando, que son estos costos ambientales que tú señalas, costos socioambientales, que no los pagan. Simplemente no los pagan. Tal vez en otras partes del mundo los paguen. Acá no los pagan nomás. Y eso no es negocio. En otras partes lo hacen. Aquí no. Aquí se les permite que lo eludan ese pago. Entonces, nosotros perfectamente podemos decir, oiga, ¿sabe que el daño que le está generando a esta comunidad vale tanto? Y le hacemos una exigencia a la inversión. Si están dispuestos o no a trabajar. Piensa tú que esta misma empresa, en la BHP Billiton, que sería como la emblemática, en Australia paga un 35% de royalty y un porcentaje similar en impuesto a la renta. Y los pagan. Aquí ni siquiera lo pagan. Entonces, ¿por qué allá pagan y aquí no? ¿Te fijas? ¿Qué hace la diferencia? Es la asimetría esta que los tipos, estos son vendepatrias. Y sale con el argumento de que vamos a espantar a los inversores. Es un vendepatria. Si esta es una oligarquía que viene del siglo pasado. Si uno estudia la historia de Chile, te vayas a topar, siempre te vas a topar con estos ejemplos. Especialmente los recursos naturales, guerras en siempre las cuales hemos visto involucrados. A Chile lo han utilizado para extraer recursos naturales. Siempre. La guerra del Pacífico. Desde la época de O'Higgins viene esto. Convenios secretos. Y utilizados, tú lo has dicho. Exactamente. Entonces, es parte de... Es su lógica venderse al capital extranjero, ofrecerse como medios pollos, por decirlo así, para saquear a la gente. Tenerla sumida en la miseria. Perfecto. Bueno, José Manuel, nos ha pasado un montón en la hora. Ha sido grato, ¿eh? Nos está mirando con sueño, hambre, un poco de frío. en todo caso, ¿saben qué? Para despedir, bueno, primero agradecer, José Manuel, muchísimas gracias. Le agradezco a ustedes por tener esta oportunidad de expresar, sino que de presentar este tema. Yo creo que los estudiantes lo han cogido bien esto y ellos uno siente que están cada vez más interesados en conocer de esto. Ahora, la gente en general está interesada en conocer esta cosa, pero se ve como imposibilitada de hacer algo. Eso es lo que yo percibo. O sea, ellos se dan cuenta de la infamia, de todo esto, pero no ven una viabilidad en términos de corto plazo, me refiero yo. Entonces, hay que hacer lo que hizo Freirina, pues, lo que hace Aysén, movilizarse hasta que la cuestión resulte. Obvio, claro, porque la conciencia quizá ordinaria diría presionar a las autoridades para que lo hagan, o sea, no presionar, claro, no, pedirles, claro. Pero como ya no se, claro, y como eso, ya no se confía en eso, bueno, claro, comparto cartita, esa posición contigo. O sea, pedirle a los carteros que resuelvan el problema. Claro. Bueno, y le agradecemos, José Manuel, de verdad, muchísimas gracias, como a todos nuestros invitados, un honor tener gente que nos va eliminando esas trabas o esas... O reducir las asimetrías de información. Sí, utilizando el lenguaje de y ese es un lenguaje bien de economista político, así que José Manuel se metió muy de lleno en el personaje necesario para nuestro programa aquí en Econonuestras. Y bueno, ustedes saben, Econonuestras sale desde la sala Clotario Blest de las dependencias de la CGT, y el día jueves es la conmemoración más a 22 años de la muerte de don Clotario. Simplemente era un recordatorio, nunca olvidarnos, siempre con don Clotario en la memoria. Así hemos bautizado a quienes operan en nuestras perillas, que no es solo uno, pero todos son nuestro DJ Clotario. Yo tenía unas palabras para finalizar a la memoria de Clotario. Abro comillas, esto no alcanza para homenaje. Si sumamos que eras anarcosindicalista sin obviar que eras cristiano, cuesta no alimentar un personaje. Aún no diré que fuiste santo, ni todo lo contrario. Fuiste un compañero, Clotario. Es solo que pareces hombre inventado. La ropa, la barba tejida de represión. Teresa Osandón. Hasta rima tu nombre y tu legado con proletario, revolucionario, solidario. Hasta que un 31 de mayo... la libertad le hizo honor a tu palabra en el diccionario. Hoy traigo a la tierra tu cuerpo desencarnado. No eres mito, Clotario, solo un admirado. Así que, bueno, para la memoria de don Clotario, dedicamos no solamente este programa, ya sabemos, todos los lunes salimos siempre acompañados de la figura de este mítico compañero. Recuerden que tenemos repeticiones el día de mañana a mediodía y a las 10 de la noche. Nuevamente, gracias a los invitados, gracias a las perillas y gracias a quienes nos escuchan y difunden, no solamente Econonuestra, sino toda la parrilla, toda la programación de la radio La Voz de los Trabajadores de la CGT. Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.